FM 99.7, Che Barracas. Estamos en comunicación telefónica ahora con Alejandro, él es del Frente de Artistas Ambulantes Organizados. Hola Alejandro, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias por el espacio. Queremos que nos cuentes un poco de qué se trata esta jornada y cuáles son las reivindicaciones y las exigencias que se le están haciendo a la Ciudad de Buenos Aires. Buenísimo, mira, la actividad se va a llevar a cabo mañana desde las 12 del mediodía en la puerta de la legislatura y es una actividad que tiene como finalidad seguir visibilizando lo que sucede lamentablemente con la cultura independiente en la Ciudad de Buenos Aires, desde el gobierno de la ciudad que está proponiendo un culturicidio, ¿no? Uh-huh. Y en ese andar de censurar, de judicializar, bueno, nosotros venimos en un trayecto bastante largo de casi 6 años con una banda que se llama Jamaicaeros en las calles, coleccionando contravenciones, bueno, uh-huh. y todas cuestiones lamentables de violencia institucional. A esta situación se le suma también en los últimos meses, en el traspaso de la metropolitana, como la seguridad de los subtes a cambio de la federal, de todos nuestros colegas que trabajan en los subtes, ¿no? Lamentablemente se viene dando esto con hechos de intentar secuestrar instrumentos, de intentar labrar actas por ruidos molestos y también invitarlos a desalojar andenes y trenes, que bueno, que hoy ya es un hecho porque Metrovía sacó un comunicado que estaría prohibiendo a los artistas ambulantes en los andenes y vagones, ¿no? Y con esto, para querer visibilizarlo y para tener en nuestras manos una ley que nos proteja, se realizará mañana el festival para proteger al arte y al artista ambulante de la Ciudad de Buenos Aires. Mencionabas también una ley para que los proteja. En este caso, ¿qué características tendría que tener esta ley, no? Teniendo en cuenta las características del artista callejero, de la particularidad de estar en la calle haciendo arte. Claro, totalmente. Primero, lo que la ley que ya fue presentada el año pasado y el macrismo la cajoneó, ahora se anexarían los artistas ambulantes de medio de transporte, pero tiene por espíritu la ley salvaguardar la integridad del artista en toda su forma. Es decir, lo que primero exige y pide es que la fuerza pública, es decir, la policía, nunca más puede interceder y tampoco intentar secuestrar instrumentos ni detener a un artista. Después también lo que pide es sacar y dejar sin efecto la ley 1540, que es una ley bastante perversa porque entiende como ruido contaminante a cualquier emisión sonora, ¿no? Uh-huh. Y después en el camino de los puntos del proyecto de ley, justamente habla que se haga cumplir el artículo 32 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, que justamente dice que el Estado porteño tiene la obligación de velar y fomentar el arte en los espacios públicos. Y en ese andar de la redacción del proyecto de ley, bueno, justamente va repitiendo y haciendo, profundizando esta necesidad de la presencia del artista ambulante en la Ciudad de Buenos Aires, ya como un hecho cultural, patrimonial, histórico, digamos también lo que produce en el estado de ánimo de la gente, el artista, y la necesidad en este paisaje de los artistas ambulantes, ¿no? Claro. Bueno, entonces recordemos la invitación para mañana. Sí, mañana, es decir, jueves 18 de septiembre, a partir de las 12 horas, es decir, esto al mediodía, Perú 160, Perú 160, puerta de la legislatura porteña, por una ley que proteja al arte ambulante y al artista ambulante. Perfecto. Bueno, Alejandro, te agradecemos muchísimo esta comunicación. Vamos a estar mañana ahí apoyando también a los artistas callejeros desde la radio. Bueno. Muchísimas gracias. Gracias por el espacio y un abrazo enorme. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, estábamos en comunicación telefónica con Alejandro del Frente de Artistas Ambulantes Organizados. FM 99.7, Che Barracas.